Bueno, pues ya escuchamos en entrevista lo que, bueno, nos comentó una de nuestras compañeras, que fue pues parte de la organización también, y bueno, pues un poco el contexto que el, por cual detuvieron a nuestras compañeras de Pussy Riot. Pussy Riot, ajá, sí, bueno, pues nada más contarles un poco cómo estuvo la movilización. En principio se había convocado que como una marcha desde el centro médico, del parque del centro médico, este que está ahí enfrentito del hospital, para ir caminando hasta la embajada. Pero bueno, afortunadamente llegó el famosísimo Chebús, y pues bueno, la banda se trepó en él. Y pues eso, se hizo el recorrido más bien sobre el autobús, recorriendo el todo lo que es el eje 3, ¿no? Ahí la banda pues iba gritando algunas consignas, la gente se quedaba viendo un poco sorprendida qué estaba pasando, y realmente la sorpresa más grande fue cuando llegamos a la colonia Condesa, y bueno, ahí sí fue donde marchamos, ¿no? La banda empezó a repartir propaganda, empezó a repartir volantes ahí a los comensales de los cafés, bares, de los bares, de los restaurantes, ¿no? Bueno, la colonia Condesa se distingue por precisamente ser un centro de consumo, ¿no? de este tipo de lugares. Y bueno, pues ahí iba la banda gritando consignas, ¿no? Repartiendo información. Se llegó a la embajada de la Federación Rusa, que estaba pues custodiada por, no recuerdo cuántos, pero bastantes granaderos, ¿no? Y bueno, ya ahí se instaló el sonido, se hizo un performance, se hicieron varios performance, se estuvo difundiendo la situación. Salió un representante de la embajada rusa. Sí. Salió un representante, y bueno, lo que comentó él era que, pues bueno, que las compañeras eran culpables, que habían ofendido la moral y que merecían ser castigadas, ¿no? Eso fue la respuesta que dieron los representantes de la Federación Rusa ahí en la embajada. La banda continuó haciendo el meeting, gritando, se escuchaba ahí de fondo un poquito, se estuvo poniendo la música de las compañeras de Pussy Riot, y al final se terminó con un ataque aéreo a la embajada, ¿no? Se hicieron avioncitos de papel y se lanzaron, ¿no? Ahí como un acto de solidaridad, de muestra de apoyo a las compañeras de Pussy Riot. Y bueno, ya habíamos estado comentando aquí y en otros espacios quién es Pussy Riot. Uh-huh. Pussy Riot es un grupo punk, una banda punk de feminista, que a través de acciones públicas tipo performance, pues evidencian, ¿no?, las situaciones, ¿no?, la falta de libertad, la falta de equidad de género, la falta de democracia, en este caso en la Federación Rusa. Y bueno, ya en el audio que escuchábamos nos comentaban, ¿no?, que fueron detenidas después de realizar uno de estos performances, lo llamaron la oración punk, dentro de la de una iglesia, ajá, de la catedral, ¿no?, en Moscú, cuál, pero... Y bueno, después de esta acción fueron la iglesia ortodoxa rusa presenta una denuncia, y son detenidas dos compañeras, ¿no?, dos presuntas miembros de Pussy Riot. Pussy Riot, bueno, en sus actuaciones públicas siempre conservan el anonimato, ¿no? No sus nombres no son públicos, pero bueno, a través de la investigación que grupos especiales antiterroristas han estado haciendo, investigando este grupo, pues nos detuvieron a dos de ellas días después. Y bueno, en un lapso de tiempo después detuvieron a la otra compañera, ¿no? Entonces, bueno, son tres compañeras. Al 21 de este mes se hizo, ese mismo día que era la movilización, se hizo la audiencia pública del caso, ¿no? Afuera se hizo una en Moscú, afuera se hizo una manifestación en donde hubo represión, hubo compañeros detenidos. No, ahorita no tengo bien el dato de cuántos compañeros fueron detenidos en esa movilización, pero bueno, estamos atentos de lo que está pasando con las compañeras allá en Moscú, y seguramente se van a continuar haciendo movilizaciones. Seguramente que aquí la solidaridad, como se comentaba en el audio, pues bueno, demostraremos que no solo es palabra escrita, y estaremos nuevamente en las calles exigiendo la libertad de las compañeras. ¿Y ahí vas a comentar algo, Viricota? Bueno, que sí, también fue bastante, a mí me, bueno, me agradó mucho que de la banda que llegó, no solo fueron banda organizada, sino fue banda que vio la convocatoria en el Face, unos señores que andaban por ahí, unas chavas que llegaron con un cartelito, y durante la marcha se fue juntando gente, ¿no? Sí, sí. Y después de la marcha, pues mucha banda, bueno, nosotros nos regresamos en el Chebus, y en el transcurso había mucha banda que apenas iba llegando el meeting, ¿no? Y pues nos tuvimos que subir al camión y llevarnos. Los punks ya saben cómo son. Algunos compas de San Francisco, los voy a quemar aquí, pero bueno, pues a nosotros nos dio mucho gusto que no solo banda del movimiento social o punk organizada estuviera en el meeting, ¿no? Y especialmente pues a mí me tocó que se me acercaron varios señores, viejitos, que te preguntaban qué era el meeting y estaban totalmente de acuerdo, ¿no? A pesar de que tendrían, o bueno, por la edad, ¿no? Que ya eran grandes, pudieran haber dicho, no, es que la moral, ¿no? Y al contrario dijeron, pues es que está bien que se hagan actos como este, ¿no? Y bueno, pues sí, la respuesta de la gente fue bastante buena. A mí me parece que la gente sí estuvo atenta a lo que sucedió en este meeting, en esta marcha. Y bueno, pues se hicieron performances bastante alusivos a la manifestación. Se cantaron algunas canciones, algunas consignas que llevaban mucho que ver en contra de la moral de la religión, y se hizo un pequeño meeting performance, mini frente a una iglesia que nos topamos en el recorrido, ¿no? Entonces pararon algunas compañeras feministas, hicieron alguna como acto simbólico de lo que habían hecho las compañeras de Pussy Riot. Bueno, no lo sé pronunciar, pero ellas sí iban igual, algunas, bueno, sin blusa y sin brasier, ¿no? Haciendo alusión a lo que las compañeras habían hecho. Entonces así se fueron marchando, y a pesar de todo esto, pues no hubo gente que agrediera la movilización. Al contrario, los carros ya frente a la manifestación, muchos carros pasaban aplaudiendo o pitando su carro en expresión de apoyo a la movilización, ¿no? Y eso que medio andábamos perdidos ahí en la colonia Condesa. Oiga, señor oficial, ¿usted sabe hacia dónde es la embajada de la Federación Rusa? Ya, ¿no? Nos guiaban. No. Pero además, eso es importante decirlo, todo el tiempo la movilización fue acompañada por un camión y por varias patrullas de policía, ¿no? Sí, sí. Había mujeres, había hombres preparados, inclusive cuando llegamos a la embajada, ya había un cuerpo de seguridad que estaba resguardando la propia embajada, ¿no? Y esto pues nos indica que, bueno, porque inclusive uno de los policías me dijo que la convocatoria la había visto en el Face. Así que cuidado con lo que se publica. Sí, cuidado. Entonces, esta movilización sí estaba custodiada, y lo que decía nuestro compañero es bien cierto. Ya había representantes de la embajada, nunca quisieron dar la cara, medio se asomaron, siempre estuvieron atrás de la policía, y solo una compañera se pudo acercar, ¿no? A preguntarles qué estaba pasando con esta movilización o cuál era su opinión, pero en general nunca dieron respuesta. Están apoyando obviamente al gobierno de Rusia con el supuesto castigo que se le están dando a las compañeras, ¿no? Pues sí, y bueno, vámonos a con una cancioncita que nos pidieron hace rato, la banda que anduvo ahí en la marcha, un saludo para la Brigada Antifascista, Garra Negra, que estuvieron ahí animando con sus banderas. Y pues para más información sobre lo que está pasando en Rusia con los compañeros de Pussy Riot, pues pueden visitar la página de internet freepussyriot.org. O bueno, consultar Regeneración Radio, ahí hay una galería de imágenes de lo que pasó el sábado. Están los audios y por supuesto también la página de la Cruz Negra Anarquista. Entonces, bueno, nos vamos con esta cancioncita, Hooligan Reggae de los Offenders, dedicada para la Brigada Antifascista. Muy bien, chido, regresamos. Segunda, grabando, tomando. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio a través del 105.3 de LFM. Por vía internet a través de www.regeneracionradio.org.